Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los altos cambiarios. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, equilibra intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo, para decirlo en criollo, y también como ex consenso entre los analistas y en particular como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las recientes elecciones primarias, no hace falta un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, cualquier presión alcista sobre la divisa no va a obedecer a fundamentos reales con los cuales uno podría pensar si tiene sentido o no remar contra esa tendencia, sino meramente especulativos, no necesariamente ilegítimos, pero sí innecesarios y nocivos para el normal funcionamiento de la economía y sobre todo y primordialmente para el bienestar de los ciudadanos de a pie. Permitir en este contexto una mayor volatilidad o tendencia alcista de la paridad cambiaria solamente agregaría incertidumbre y presiones inflacionarias a una inflación que venía en una tendencia francamente descendente por debajo del 2%, para el mes en curso, pero que seguramente ahora tendrá algún escalón adicional tras la devaluación de la semana pasada, pero que queremos preservar el riesgo de impulsos adicionales para no agregar presión a una inflación que ya es demasiado elevada.